Aprendí a contar hasta cero. Mi vida va al revés, los últimos eran los primeros. Decidí cantarle lo que quiero, buscar la perfección, diamantes en un chiquero. El mar está agitado, la tripulación enloquecida. Camino de lado a lado como borracho en avenidas. Año nuevo cada día, y si lo piensan no están locos. Unos mandan, otros mueren, congelados en Antuco. Somos números, ladrillo oculto por estuco. La estructura social húmeda por tanto escupo. Esto es feo, cuando lo escribo y lo leo, cuando lo grabo, cuando lo digo y lo rapeo. Empezó el apedreo contra la máquina y quien conduce. El problema lo somos todos por no ver las luces. Por lo que nos seduce, nos caemos de bruces. Poco la deducen, la ambición que nos abduce. Puse en un reglón varias palabras, pulsé un botón para así grabarla. Quise que el mundo entero pudiera escucharla, pero Babilonia hace oído sordo a esta charla. Le di una mirada al futuro, no me gustó lo que vi. Volví a estos tiempos duros, ¿para qué quieres subir si temes de la altura? Tu cara en un meme no alcanza pa' caricatura. Le di una mirada al futuro, no me gustó lo que vi. Volví a estos tiempos duros, ¿para qué quieres subir si temes de la altura? Tu cara en un meme no alcanza pa' caricatura. Soy un veterano y debo cargar con las culpas. Puta, no esperé de mi disculpa. Disfruta de la derrota ajena. Yo disfruto mi alegría y aprendo de mis penas. Todo se eleva como un volantín entre las nubes. Feliz por lo que tuve, orgulloso de lo que obtuve. Cauteloso de los que suben, porque sé lo que es caer. Aquel que nunca ha luchado para ganar, seguro no sabe perder. Son los gajes del oficio, que hablen a mi espalda, que hagan su propio juicio. Desde luego, no soy el único con problemas de ego, que confundió la realidad como parte del juego. Algunos olvidan que solo son personas, que poco importan el barrio y la zona. Si tus valores y lo que deja son pura choreza, serás pronto olvidado tú y tus delirios de grandeza. Puse en un reglón varias palabras, pulsé un botón para así grabarla. Quise que el mundo entero pudiera escucharla, pero Babilonia hace oído sordo a esta charla. Le di una mirada al futuro, no me gustó lo que vi. Volví a estos tiempos duros, ¿para qué quieres subir si temes de la altura? Tu cara en un meme no alcanza pa' caricatura. Le di una mirada al futuro, no me gustó lo que vi. Volví a estos tiempos duros, ¿para qué quieres subir si temes de la altura? Tu cara en un meme no alcanza pa' caricatura.